Pues bienvenido el mes de diciembre aquí en Hard and Heavy, en Radio Activa, el Planeta Rock. Saludos a los que están disfrutando a través de los 97.9 en Bogotá, los que están en los 102.3 acá en la ciudad de Medellín, los que escuchan en www.radioactiva.com y no se despegan de la señal. Gracias por seguir ahí y por disfrutar junto al Mapache, aquí estoy yo, con todas estas buenas canciones del mundo del metal. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. En redes me encuentra como Mapache al aire. Y comenzamos con algo bien enérgico. Yo se los dije, yo les iba a traer algo bien fuerte, potente, duro. Y era Motley Crue con Kickstart My Heart del año 1989. Y una canción que usted la escucha y tiene algo por ahí que le hace subir la vibra, la buena energía. Qué canción sota, de verdad, del álbum Dr. Feelgood. Continuamos en Hard and Heavy ya en este mes de diciembre, primero de diciembre del año 2025, donde vamos a tener a Def Leppard, vamos a tener a Bullet for My Valentine, y ojo que les voy a contar cositas que van a suceder con esta banda el día de hoy. AC/DC. También lo tendremos con efemérides. Viene la banda Mammoth, la banda de el hijo de Eddie Van Halen, Don't Back Down. Twisted Sister, You Can't Stop Rock and Roll. También tendremos a Killswitch Engage con Mike Curse, y del año 1994 y de su álbum debut, y además sencillo debut de ese álbum, y una banda que lo cambiaría todo, que entraría con un género llamado New Metal, Korn, y que estarán en el 2026 en nuestro país, además en el mes de mayo. Es Korn con Blind, temazo, aquí en Hard and Heavy. I could see I'm going blind. I can see I'm going blind. I can see I'm going blind. I can see I'm going blind. I can see I'm going blind. I can see I'm going blind. culto de la música es Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. 1983, Twisted Sister, que todavía no era una banda pues demasiado, demasiado reconocida a nivel mundial. Ese reconocimiento llegó después de su tercer álbum, que fue el Stay Hungry, donde hay unos himnos del metal como el caso de We're Not Gonna Take It, de I Wanna Rock, o de la power ballad The Price. Pues llegaba en el 83 con You Can Stop Rock and Roll, que sonaba bastante, bastante fuerte, y nos trajo ese himno también, que es del final de ese mismo álbum, que lleva el nombre de dicho disco. Lo tenemos aquí en Hard and Heavy, presente en Radio Activa. Ya viene música por parte de Scorpions, también de Mammoth y de Mago de Oz. Pero antes de hablar de Mago de Oz, quiero invitarlo a usted, oyente de Radio Activa, que quizás tiene una banda de metal, o que conoce un amigo, una persona cercana que tiene una banda de metal, y esa persona quisiera sonar en la radio, quisiera sonar en Radio Activa además, pues lo invito a que me escriba, a que me mande un mensaje a través del WhatsApp de la ciudad de Medellín, que es el 305-929-8277. Lo repito, el 305-929-8277, o a través de mi Instagram me manda un mensaje directo, @mapachealaire, y me dice: Mapachi, yo tengo una banda de metal, esto es lo que hemos sacado, una banda emergente, tenemos nuevos sonidos, tenemos nueva música y lo queremos sonar en Hard and Heavy. Listo. Y me manda los datos y ahí hacemos todo el papeleo, toda la cuestión para que usted pueda sonar en Hard and Heavy. Listo. Vamos con Bullet for My Valentine también en un rato, pero hablemos de Mago de Oz, que llegan con nueva música en este 2025 que estamos cerrando. El 30 de octubre lanzaron álbum y esta es una de las canciones que hacen parte de ese disco, el Vals de las Almas Rotas, nuevos sonidos en Hard and Heavy. Estrella.

¿Qué se puede hablar de Scorpions? Pues es una de las bandas más importantes del metal en toda la historia, así de simple. Podría ser top 10 con tranquilidad. Ellos tienen muchas power ballads, eso sí, pero no hace que se despejen de la lista de las mejores bandas del heavy metal, y sobre todo en los años 80, y sobre todo un álbum muy importante en su carrera, el álbum que marcó un antes y un después y su catapulta a nivel internacional y ponerlos en el top de las mejores bandas de toda la historia, es el álbum Love at First Sting del año 1984. Casi todas las canciones que están en ese disco fueron éxito. Le voy a mencionar tan solo 5 canciones. No, hasta 6 puedo mencionar. Está Bad Boys Running Wild. Está Rock You Like a Hurricane, por Dios. Coming Home. Está Big City Nights. Está Still Loving You, la Power Ballad. Y la que acaban de escuchar, I'm Leaving You. Aquí continuamos en Hard and Heavy de Radio Activa con esas canciones importantes de la historia del metal. Viene Rage Against the Machine con Killing in the Name. Y antes de eso, vamos con AC/DC, porque un primero de diciembre de 1975 se lanzaba el segundo álbum de estudio de esta banda de hard rock australiana. Se llama TNT. Y este álbum también tiene canciones muy chimbas. Está High Voltage, está Can I Sit Next to You Girl, está Rocker, está The Jack, Rock and Roll Singer, TNT. Escuchemos la primera canción de ese álbum. It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Aquí en Hard and Heavy. We'll be right back. Hard and Heavy. Aquí en Radio Activa. and Heavy. My Valentine con Waken the Demon, una de las bandas que estará en el Loserville en este 2025 en el Coliseo Med Plus de la ciudad de Bogotá, junto a otras bandotas como Limp Bizkit, como 311. Si quiere conocer más de este cartel, pues visite www.radioactiva.com, que ahí tenemos toda la información del Loserville 2025 en el Coliseo Med Plus este 5 de diciembre. Ya la fecha está encima, ya. Está encima, los que alcanzaron. No mentiras, todavía tiene posibilidades de ir al Loserville. Y otra cosa que tengo que decir es que hoy primero de diciembre, a las 11 de la noche, les voy a presentar una sobredosis de rock con esta bandota, con Bullet for My Valentine. Y vamos a tocar, pues, más que todo los primeros tres álbumes, que yo creo que son los más importantes y los que tienen esas canciones que muchos recuerdan de la época del metalcore, de cuando nos estábamos colocando el peinado emo también. Son álbumes como The Poison, Screaming Fire y también el álbum Fever del 2010. En 5 años lanzaron muy buenos álbumes, los de Bullet for My Valentine, los de la banda del señor Matthew Tuck. Ojo pues, que ahí los espero a las 11 de la noche en la sobredosis de rock de Bullet for My Valentine. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. Espero que hayan disfrutado de esta edición muy potente y enérgica de Hard and Heavy, dándole la bienvenida a la Navidad, al mes de diciembre. Me encuentran en redes como @mapachealaire. Recuerde, en Hard and Heavy, el metal nunca muere, siempre sigue haciéndose mucho más fuerte y suena en Radioactiva, el planeta rock. No se lo pierda, todos los domingos a las 10 de la noche. Los dejo con dos canciones. Viene Def Leppard con Fooling y para movernos mucho más, aquí está Electric Cowboy con We Got the Moves. Amante del metal. No se pierda Hard and Heavy.